Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, nosotros los padres. Hay un libro escrito para los padres que se titula Ayúdame, soy padre. Esto mismo se podría decir también en cuanto a la madre y a los hijos, puesto que todos necesitamos ayuda. Pero, ¿qué realmente está sucediendo con nuestros hogares? La actitud de los padres hacia sus hijos y la de estos hacia sus padres. ¿Fue siempre así o nosotros estamos enfrentando hoy una situación que los antepasados no vivieron? ¿Estamos nosotros los padres haciendo lo que nos corresponde o tal vez somos culpables, siquiera en algún grado, de negligencia? Hay ciertas responsabilidades y ciertas realidades que nosotros debemos reconocer antes de comprender cómo encarar con éxito nuestra responsabilidad de padres, y además los hijos deben saber muy bien quiénes somos y cómo actuaremos en determinadas circunstancias. Así fue siempre. Si queremos saber cómo eran las cosas antes, debemos recurrir a las páginas de la Biblia y allí encontraremos que la actitud rebelde, inadaptable, problemática y soberbia viene arrastrándose desde el primer hogar. Adán y Eva constituyen los primeros padres. Dice la Biblia que cuando ellos tenían solo dos hijos, uno de ellos era un rebelde, incrédulo, sin temor de Dios y hasta un asesino. ¿De quién aprendió estas cosas? En Génesis 4, 8 y 9 leemos: Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hasta aquí la Biblia. No solamente Caín mata a sangre fría a su propio hermano, sino que responde a Dios con una actitud soberbia, como si acabara de ganar un gran trofeo. La actitud de este hijo rebelde y desobediente fue prevenida en su tiempo. Dios mismo le previno de esto. Dios había hablado a él, previniéndole de este grave pecado, pero Caín no le hizo caso a Dios. ¿Cómo haría caso a sus padres? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Versículos 6 y 7. Dios le pregunta a Caín por qué él está tan irritado y enfurecido. La palabra ensañar significa irritar, enfurecer, deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible a quien ya no esté en condiciones de defenderse. Este fue justo el caso entre Caín y Abel. Caín era un típico caso de un hijo torcido, malcriado, incorregible. Caín no era el producto de un hogar destrozado, ni era abusado en su niñez. Caín no era el producto de un barrio miseria o una favela, ni nada de eso. Caín era hijo de los mismos padres que Abel. Vivía con ellos y pertenecía a la misma generación. ¿Por qué Caín era tan diferente de su hermano Abel? Dice en 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Judas versículo 11. Todo esto en cuanto a Caín. ¿Qué necesitaba Caín para ser diferente? Depende a quién usted plantea este interrogante. Si le pregunta a uno de esos expertos psiquiatras que atienden a tantos de estos Caín en nuestros días, ya puede imaginar lo que ellos digan, estos expertos en comportamiento de adolescentes y jóvenes. Ellos aconsejarían, por supuesto. No interfiera en su personalidad, le dirían. tiene grandes posibilidades de triunfar. Permitan que exprese libremente sus sentimientos. Por supuesto que ellos no dicen hasta dónde hay que permitir estas expresiones de los sentimientos. Pues en el caso de Caín, él de verdad expresó sus sentimientos, recién cuando mató a Abel, su hermano. ¿Será esto lo que debemos hacer hoy? ¿Qué más nos dirían estos expertos? Necesita atención especializada, dirían. Lo habrán traumatizado en su infancia cuando le negaron algún deseo. Caín necesita salir con sus amigos cuando quiere y donde quiere y como quiere. Se nota que es un muchacho muy inteligente. Puede ser el día de mañana un Bach, un Picasso, un Shakespeare, un Beethoven. Ellos nunca dicen que también puede ser un criminal peligroso aún para su propia familia. Hoy en día muchos expertos parecen listos para recibir, aconsejar y enderezar aún a aquellos que Dios o lo que Dios ha declarado incorregible y condenado. Nosotros sabemos que lo que Caín necesitaba era arrepentimiento a tiempo. Dios le advirtió de su problema, le hizo ver que él era víctima del maligno, tal como dice Juan, era del maligno, pero él no le hizo caso a Dios. ¿Es posible que tengamos hoy en la familia algún Caín o Caína? ¿Es posible que tengamos a un hijo o hija que ni siquiera Dios puede corregirlo? ¿Es posible que pretendamos que lo haga algún experto sin Dios, sin Biblia, sin oración, sin regeneración, sin arrepentimiento? Es bueno que los padres digan, llegado el momento, hijo, tu caso es el de Caín. Y le hagan ver a ese hijo o esa hija los pasajes ya citados. Esta actitud de los padres sería la última remota esperanza de que ese hijo o hija se corrijan y se libren de la condenación eterna. Hay casos donde ninguna maniobra de expertos servirá de nada. Solamente prolongará la agonía, el dolor y la angustia de los padres. Cualquier persona que lee la Biblia notará que uno de los gigantes bíblicos es Samuel, profeta y juez de Israel, un hombre verdaderamente intachable, íntegro. Yo no dudo de que él dio siempre el mejor ejemplo, tanto en palabras como en su propia vida, a sus hijos. ¿Fueron ellos fieles a Dios como lo fue su padre? Bueno, escuche esto. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tus hijos, o tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Primer libro de Samuel 8, 1 al 5. Los hijos de Samuel nunca se quejaron del testimonio pobre de Samuel su padre, porque él era un hombre íntegro. Los hijos tenían el mejor apoyo que un hijo puede desear en la persona de su propio padre, pero no fueron como él. Los hijos habían escogido el soborno, lo peor que puede hacer un juez, rechazando la integridad y la justicia. Los hijos precipitaron muchos problemas para Israel. Realmente, estos dos hijos fueron la causa principal de que Israel rechazara la teocracia a cambio de la monarquía. Dicho en otras palabras, rechazara el gobierno divino a cambio del gobierno humano. ¿Qué más podía hacer Samuel como padre que no hizo? ¿Cómo podía enseñarles la justicia y el temor de Dios? ¿Hubo alguna vez alguna queja contra Samuel de que no era buen padre, buen juez, esposo y ciudadano ejemplar? Los hijos simplemente pensaron que tenían el derecho de no obedecer a Dios y vivir a su propia manera. Lamentablemente, esa mi manera de vivir significa también no quiero someterme a la voluntad de Dios, porque la única manera de vivir, aparte del temor de Dios, es vivir en el pecado. Es completamente posible que los padres hagan todo como cristianos, que den el mejor testimonio cristiano, y que los hijos, o algunos de ellos, resulten completamente rebeldes, profanos, sumidos en algún vicio, en la inmoralidad, la estafa, el soborno, drogas, problemas con las autoridades, encarcelamiento, multas, cortes, y finalmente, una muerte trágica en plena juventud. Es completamente posible. En el caso de Caín, él era un asesino homicida. Mató a su propio hermano. Para él matar era cosa liviana. No sentía ningún remordimiento, ni temor, ni valoraba la vida de su propio hermano, que le importaba. En el caso de los hijos de Samuel, para ellos ningún valor tenía el intachable testimonio de Samuel, su padre. No les importaba si con su actitud pecaban contra Dios y entristecían al anciano Samuel. No había en ellos afecto, afecto que es natural entre los miembros de la misma familia. En ambos casos había una actitud de rebelión, de no ser como los padres, de considerar a los padres como ignorantes, como torpes, como incapaces de pensar por sí mismos. Y, como ocurre siempre, que cuando uno se aleja de Dios, no tiene otra alternativa que someterse al diablo. Así ocurrió también con Caín, como con estos hijos de Samuel. En cierto modo, debido a la experiencia y el rápido desarrollo que experimenta un adolescente, por ejemplo, y un joven, hace de todos los jóvenes un segmento rebelde. Pero estos casos normales se corrigen, y el mismo joven o señorita reflexionan y corrigen su conducta. La Biblia tiene mucho que decir sobre esto. En Proverbios 22:15 leemos, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Pero la Biblia también habla de casos verdaderamente extremos, como por ejemplo cuando dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a su voz, o a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Deuteronomio 21:18-21. ¿Qué quiere decir con eso del hijo contumaz y rebelde? Todos sabemos lo que significa rebelde, pero es bueno que sepamos también lo que significa contumaz. El diccionario de la Real Academia dice rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. ¿Qué esperanza hay de un contumaz que ha recibido todo el consejo posible de sus padres? Notemos que la Biblia insiste en que el juicio se haga en su ciudad. Los ancianos de su ciudad deben intervenir. Es que únicamente allí está la gente que conoce también a los padres, no solamente a los hijos. El castigo era muy severo. El joven, acusado de contumaz, rebelde, glotón y borracho, debía morir. Obviamente no había esperanza alguna de esta clase de persona fuera que esa persona fuera reformada. ¿Qué pasaría si estos mismos padres llevaran a un hijo o una hija diciendo, nuestro hijo o hija fuma marihuana, bebe hasta emborracharse, es rebelde, no se puede razonar con él o con ella? Abandonó los estudios, sale a la hora que quiere y viene cuando quiere, nos tiene acongojados y preocupados, se junta quién sabe con quién y no quiere que se le diga nada. Nos contesta y respondona, alega que tiene derecho de vivir su vida y que nosotros los padres somos ignorantes y atrasados. Ya nos hizo serias amenazas y no sabemos qué hacer. ¿A qué ancianos de qué ciudad irán los padres hoy? ¡Oh, qué pena! Tienen derechos los ancianos, si tales existen, de aplicar a los hijos e hijas rebeldes hoy. ¿Existe algún anciano o algún mecanismo que permita un descanso a los padres y que esos estén seguros de que están haciendo lo que es la voluntad de Dios? Bueno, depende. Si usted es cristiano o no, si es cristiano y su hijo o hija, que también es miembro de la iglesia, y ahora está causándole estos problemas, probablemente además de ello, música insoportable en su habitación, de modo que ya no sabe ni qué hacer, permítame ofrecerle la salida bíblica. Primero, los ancianos de la ciudad podrían ser los miembros de la iglesia. Segundo, los padres son también miembros de la misma iglesia. Tercero, el hijo o la hija son también miembros de la misma iglesia. Cuarto, la ocasión en presentar los cargos es una reunión a puertas cerradas de la iglesia, después de haber hablado en privado con el rebelde sin obtener resultados. Cinco, el castigo que se debe aplicar es la disciplina separando a tal joven o señorita de la membresía. Sexto, la muerte del rebelde es considerada como tal cuando todos los demás hermanos rompen su comunión con ese contumaz y rebelde. Si la iglesia actuara en estos casos consecuentemente, si los padres del hijo o hija contumaces cooperaran, muchos de estos indomables serían rescatados, y si no, dejarían en paz a sus padres y demás hermanos. El apóstol ofrece consejos detallados de cómo manejar estos casos de hijos rebeldes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5:4-5. Este sería el entierro de ese rebelde, sabiendo los hermanos que Dios puede resucitar a esa persona de esa condición miserable, transformándola totalmente. Jamás se logrará la restauración de un contumaz por otro camino. Si el camino de la tolerancia indefinida, el camino de la educación, de más paciencia por parte de toda la familia, ayudara en algo, ya la Biblia nos lo habría ofrecido y diría que este es el camino, pero la Biblia no ofrece tal salida. Salvo o no, ese joven o señorita que son contumaces deben ser entregados a Satanás, expulsados o separados totalmente de la membresía. Los padres, por ser también parte de la misma iglesia, deberán asumir un papel muy drástico también. Pablo dice así: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 6:11. Diciendo todo esto, en nuestros términos y para lo que estamos considerando, lo que aquí tenemos es que ninguna persona que, llamándose hermano, siendo miembro de la iglesia, que ama la vida mundana, que se junta con mundanos, que usa drogas, tabaco, bebidas embriagantes, concurre a fiestas mundanas como danzas y otras, que desobedece a los padres, que no tiene el menor interés en la vida espiritual y en la santidad personal, que falta respeto a sus padres, que les desobedece, jamás debe ser parte de la iglesia. Los padres, como les está prohibido aún comer con esa persona, aunque se trate de hijo o hija, no importa, deben deshacerse de semejante individuo, cerrándole las puertas para que no pervierta el resto de los hijos y no acorte la vida de sus padres. Esto requiere mucho valor y absoluta dependencia del Señor y de su palabra. Esto requiere coordinación, de modo que ambos padres estén totalmente de acuerdo en la disciplina que están aplicando. Esto requiere perseverancia y la decisión tomada, o a cualquier decisión que tomen. Esto requiere esperar chantajes y amenazas. Ah, y permítame explicar lo que significa la palabra chantaje. Significa simplemente amenaza de pública difamación o daño semejante que hace contra alguno a fin de obtener de él dinero o provecho. Esto es lo que dice la Real Academia. es simplemente cuando una persona amenaza que publicará algún secreto de nuestra vida si no le damos esto o aquello. Los hijos bien podrían decirle a los padres, si me cierras la puerta, yo me suicido. Esto es chantaje. En tal caso, la respuesta de los padres, ¿cuál debe ser? Debe ser firme, porque si la persona realmente está decidida a suicidarse, los padres con ceder no evitarán tal decisión. Tarde o temprano lo hará. Pero es muy probable de que se trate de un chantaje, colocar a los padres entre pared y espada para lograr sus objetivos. Creo que lo mejor que pueden hacer los padres en tales casos, habiendo agotado todos los recursos, es prepararse para lo peor y decirle que hay recursos para el sepelio en caso de necesidad o que la municipalidad se encargará del asunto. Esto no significa que los padres deben dejar de orar por ese hijo o esa hija. Puede que se trate de un hijo o hija pródigos y que muy pronto la culminación sea el verdadero arrepentimiento y la reconciliación con Dios, con los hermanos de la iglesia y con la familia. Si usted tiene problemas con su hijo o hija, no busque a los expertos y consejeros. Si usted es padre o madre cristianos, entonces busque ayuda con el pastor de su iglesia y presente el caso del miembro de su familia como algo de la iglesia, algo que la iglesia en ello tiene que intervenir también. Hay cosas que los padres deben saber. Primero, Dios no espera que usted como padre o madre haga todo siempre bien. Segundo, Dios no espera lo imposible de los padres. No hay carga imposible de llevar. Tercero, Dios no espera que todos nuestros hijos sean fieles a Él, gracias a nuestra pericia, bondad o capacidad. Cuarto, si ha cometido errores y es culpable de mala conducta de sus hijos, pida perdón a Dios y recuerde que su culpa ya ha sido perdonada y olvidada por Dios desde el momento de pedírsela. Quinto, nunca acepte el chantaje, las amenazas ni los ultimátums de sus hijos. Sexto, cuando sus hijos son personas con quienes se puede razonar, razone, exponga lo que a usted como padre o madre corresponde y escuche también a ellos. Séptimo, recuerde que Dios siempre comunica sus asuntos usando los canales que Él estableció, que es el papá. Dios habló a Elí cuando denunció a sus hijos, no a la señora Elí. Dios habló a José en lo concerniente al nombre y nacimiento de Jesús. Dios habló a Zacarías en lo concerniente a Juan el Bautista. Dios habló a Abraham en lo concerniente a Isaac. El pastor C. Galía fue designado para trabajar durante un verano en un centro correccional en Estados Unidos, y mientras trabajaba allí, desarrolló junto con varios jóvenes una lista de valores para el sano desarrollo de los hijos. Este pastor preguntó a los jóvenes de ese centro correccional cómo es que ellos llegaron a parar allí. Les pidió luego que prepararan una lista marcando las áreas específicas donde, según ellos, los padres habían fallado. Y esto es lo que los jóvenes anotaron. Primero, manténgase en calma, no pierda los estribos. Mantenga el control cuando las cosas salen mal. Los chicos necesitan ver que las cosas salen mejor cuando se controla el temperamento. Segundo, no busque los tragos o las píldoras. Cuando nosotros, los hijos, vemos que nuestros padres usan tales muletas, nosotros nos formamos la idea de que nadie puede resolver los problemas sin acudir a la botella o a las pastillas. Los chicos son grandes imitadores. Tercero, sea estricto. Muéstranos quién es el que manda en la casa. Necesitamos saber que tenemos un fuerte apoyo detrás nuestro. Cuando usted se amedrenta, nosotros nos asustamos. Cuarto, mantenga su posición. No baje de su pedestal. No trate de vestirse, danzar o hablar como los hijos. Si el padre se comporta como sus hijos, los avergüenza. Quinto, prenda una luz. Muéstranos el camino. Díganos que Dios no está muerto, ni está dormido, ni de vacaciones. Necesitamos creer en alguien más grande y más fuerte que nosotros. Sexto, cuando nos encuentre mintiendo, robando o siendo crueles, póngase serio y estricto. Díganos por qué lo que hicimos está mal. Muéstranos la importancia de no repetir estas cosas. Séptimo, cuando necesitamos castigo, no lo mezquine, pero déjanos saber que todavía nos ama, a pesar de que le hemos fallado. Nos ayudará a pensarlo dos veces antes de hacer lo mismo de nuevo. Octavo, hable claramente, sin rodeos, y cumpla lo que dice. No tenga miedo de nuestras intimidaciones, de que dejaremos la escuela o huiremos de la casa. Sea firme y le respetaremos. Los chicos no necesitan todo lo que piden. 9. Sea honesto, díganos la verdad, no importa cuál sea, y sea una flecha derecha en todo. Podemos soportarlo. Las respuestas tibias y ambiguas nos hacen inseguros. Podemos oler la incertidumbre a una milla de distancia. Y 10. Elógianos cuando lo merecemos. Elógianos de cuando en cuando. Así podremos aceptar las críticas más fácilmente. Lo que queremos es que nos diga las cosas como son, sin ambigüedades. Estas cosas las han escrito estos muchachos en el centro correccional con la ayuda de este pastor. Aquí vemos el otro lado. Nosotros los padres, sí, es el tema del mensaje de hoy. Nosotros los padres. Pero dentro de esto de nosotros los padres tenemos que escuchar la voz de los hijos. Hay mucho que ellos nos quieren decir y pueden decirnos y pueden ayudarnos. Pero estamos nosotros dispuestos a escucharlos. Somos consecuentes con lo que hacemos. Estamos decididos a jugar la última carta, por así decirlo. ¿Qué hace usted, mi querido hermano o hermana, cuando su hijo o su hija le da el ultimátum, le grita, le cierra la puerta y furioso se va de la casa, viene y desprecia los alimentos, desprecia a usted, se viste de una manera ridícula, se pone pintura hasta por camadas en la cara y por todas partes y sale como realmente un espantapájaro afuera y usted no puede decir palabra porque hasta teme? ¿A esto ha llegado usted? No, mi hermano o hermana, si usted es padre, diga que usted escuchó un mensaje y que usted lo tomó en serio. Lo primero que tiene que hacer es quitarle la llave. Si no le puede quitar, cambie la cerradura. Cuando llega a la hora que se le antoja, no permite que entre. Y si insiste en golpear o algo así, llame a la policía que alguien quiere violentar la puerta y meterse en su casa. Desconozca a esa persona hasta que aprenda, hasta que se humille. Acuérdese, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero, repito, recuerde que esto debe ir acompañado de oración, de comprensión y siempre con una disposición, sabiendo que tal vez se trate de un hijo pródigo. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.